Y ojo, porque empezamos a escuchar escuchar frases y titulares cada vez más imponentes. Por ejemplo, para el Zamora de la categoría, no lo dice cualquiera, está atravesando su mejor momento en su carrera profesional, Mano Herrera, con ese porcentaje extraordinario de apenas 0,60 goles encajados por partido, de que el partido del domingo no es un partido. Mano Herrera. Sí, la barrera psicológica de los 40 puntos, algo que no ha sucedido en la historia del Elche en una primera vuelta ni en primera ni en segunda división. Incluso un poquito más allá iba Xavi Echeita, que está realizando posiblemente también la mejor temporada de su vida, posiblemente no, con seguridad, la mejor temporada de su vida, siendo titular indiscutible y siendo un auténtico bastión en defensa. Cuando le preguntamos que ganara la Almería, supondría un auténtico mensaje a todos los rivales de que este señor es el equipo de aquí, de Cheita. Hombre, yo creo que estamos disfrutando, ¿no? Día tras día, día a día real, y realmente estamos, decíamos lo mismo y le ganamos. Esto es muy largo, está claro que si ganamos a la Almería, está claro que ahora vamos a demostrar a toda la liga que somos el equipo de aquí. Un poco más nada, porque la situación ahí está, si tenemos por líderes, y bueno, pues la libertad, los partidos, aquí lo que consiste es mantener la regularidad, pero lo vamos a hacer muy bien, y bueno, pues ganamos este partido, así que quedaríamos paso al frente y aumentaríamos la diferencia. Que puñetazo en la mesa de los que se suele llamar. Por cierto, me mandaba ayer un mensaje muy bueno dentro del programa Niki, hablando de curiosidades. Hemos tenido una curiosidad, es una coincidencia curiosa y sobre todo para los gitanos muy llamativa y bonita. Y es que el Elche, los tres últimos ascensos del Elche, ya sea a primera como a segunda división, han coincidido con descensos del Elche, y en algún caso del Granada también. Pasan por ser los enemigos irreconciliables de la Antigua Verde, que es el rival por antonomasia, y el Granada, porque ya sabemos lo que sucedió aquí, ascendió, eso ya duele en su casa, y además de la manera que con posible amaño intento de comprar jugadores, con un gol anulado que no debería ser anulado, y que se lo vale el ascenso. El Elche subió en la temporada 87-88, el último ascenso que había hecho 4 años, subió a primera, y bajaron Hércules y Granada a segunda. En la temporada 96-97, el Elche subió a segunda A, en Baracaldo, y bajó el Hércules de primera a segunda. En la temporada 98-99, el Elche subió otra vez a segunda, en Melilla, me acuerdo perfectamente, y el Hércules bajó a segunda B. Y si miramos la clasificación actual en segunda división y en primera, vemos en segunda a Elche líder y a Elche líder, y en primera Granada en descenso. Y a Guasa que volviese a repetir. Nosotros ya firmamos como mínimo que subiera Elche. Y defienda Elche sin Granada, pues sí. Si defienda Elche, tampoco vamos a poner la ciudad. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa, a través de las redes sociales? Por cierto, ayer no sé si lo llegué a decir, pero si lo llegué por mañana, bueno, si ya marca el tema que no ha habido, por lo que yo creo que es una alegría. También destituyeron a la de oro, letras en el Copa Popular de Barcelona. Pero que lo bonito sean 5.000 o 3.000 o 1.000, es oírlos a ellos, ¿no? La megafonía, si los escribimos y sabemos cómo, cómo lo cantaron hace 50 años. Por eso se escucha. Entonces, que lo pongan de arranque, entonces vemos que lo bajen prácticamente a cero. Eso es lo bonito. Así que, por Facebook, por Twitter, a través de la página web, mensajes particulares que nos llegan, todo el mundo se escucha. Yo creo que se han quejado leche, esto es primera vez, más no podemos hacer. Porque en caso ya es problema del sitio y también de que se sabe que se está muy bonito. Vamos a ir escuchando comentarios, pero está claro que el partido del domingo no es un partido. Imaginaros este escenario. Termina el partido y el Elche le ha ganado a la Liga. Esto no es una quimera. Esto es lo que normalmente está pasando en el Martínez Valle, que todos caen. Ya sé que alguna vez el Elche tropezó. ¿Que puede ser el domingo? Puede ser. No queremos que sea el domingo. Nunca queremos que sea. Y no es un problema. Pero imaginaos el escenario. Dentro de la loca, el Elche gana al Almería, 42 puntos. El Girona, el Almería se queda ya a 8 puntos, segundo a 8 puntos, y colaborarás a favor para él. El Girona recibe al Villarreal. Pase lo que pase ahí, los intereses se van a pegar en el segundo. Se puede ganar, pero sobre todo no interesan el paso. Imaginaos el escenario. Girona. Si gana el Villarreal 33 y el Girona 33, el Alcorcón contra el Barça, si no ganase, es decir, no pasará ninguno de los 33. Es posible, es muy posible que esto sea así. En esta situación se podría ser a 9 puntos de diferencia con el Villarreal ganado con todos. Y con el Alcorcón, Almería, Villarreal, La Palma, que va a estar ahí, ya está ahí. Ojo, diferente, muy importante. Este no es consenso. Pasarían todavía tres jornadas para finalizar la partida. Pero si estás mandando un mensaje, un público, un memorando a todos los demás, de que aquí, que no sé yo probar, de que quiere buscar la segunda plaza, que es para ellos. ¿Está muy largo? Sí. Pero desde luego, más que la distancia, que serían importantísimas, son las sensaciones. Es que le ganan todos los rivales. Y para ellos, no hay que ganar de la Liga. Tuve que ganarse, pero yo no tengo un gran equipo. Esta vez, ya ganaron bien los tres, pero no teníamos a Messi. Una pausita que tenemos ya los escaparates abiertos de par en par y protagonistas. ¿Quieres tener informado todo lo necesario para estar conectado a las redes sociales sin tener que gastarte una fortuna? La Verdad te ofrece un exclusivo smartphone libre de iris con la mejor tecnología y válido para cualquier operador por solo 99,99€. Pantalla táctil capacitiva de 4 pulgadas, sistema Android 4.0 LTS, cámara frontal y webcam y wifi. El próximo domingo consigue la cartilla para llevarte el smartphone libre de iris con La Verdad. Que la pérdida de cabello por tratamiento oncológico no te borre la sonrisa.

Almería ya salieron las caras en el sexta vez, ganó el Almería 1-3, entonces el Almería se veía mucho más rodado que el Elche, se veía mucho más equipo. ¿Cambiará su estilo como han hecho otras jugadas contra el Río, contra el Elche? No sé, yo creo que no. Yo creo que la Almería cambia. ¿La mejor manera de contrarrestar el juego de la Almería? Bueno, pues la mejor manera de contrarrestarlo es teniendo el balón. Teniendo el balón y acabando las jugadas. De manera, tienes el balón, no desde el centro de los medios, y acabas las jugadas con el balón. Aquí se le preguntaba si los problemas extradeportivos, los problemas institucionales, podían afectar al rendimiento de los jugadores. Momento, desde el último partido frente al Real, desde el a Oscar Díaz y el europeo ha llegado a pasar. Una silla de penalti, Oscar Díaz se falta, ha comprado y el europeo se nada. En jugada lleva 813 minutos en el club. Un número de auténtico récord. Hombre, sí. La gente puede estar ahí. Plaza Barcelona y Plaza Madrid abrirán el 5 y 6 de diciembre hasta las café, que también suena y que sin duda es un día muy especial, no va a ser para ti, tiene que serlo así porque hoy es el primer día del resto de tu vida, eso sí, es un día muy interesante, muy llamativo, pero no es. Por cierto, antes creo que metí la pata sobre la peña que montaba la barrilada, que era un cliente y no es, Julia Franchi Verde, la que monta esa barrilada al mundo para sus feministas y la que a esa mujer de feministas para ayudar a la barrilada que es la Julia Franchi. Recordamos algunos de los mensajes, hoy era Barra Libre, como estábamos hablando de Barra Libre y Barrilada, pues montábamos Barra Libre para que tirase todo lo que quisiese, ¿no? Y aprovechando que nos hace preguntas, por ejemplo, Alberto García dice si tenemos menos presupuesto y más ingresos, ¿dónde está el gasto? Normalmente el presupuesto de ingresos y de gastos suele coincidir exactamente. Luego, nunca coincide. Siempre hay 3 millones de euros, unas 4, como se ha pasado por su cuenta. Salida en Coriano, luego quien se opone radicalmente de la negativa y a la actividad. Si quieres un equipo ganador, si quieres un equipo que ascienda, no puedes vender ahora mismo. Lo que tienes que hacer es comprar, en todo caso, y tampoco si no se merece. Por cierto, el rival, que es el Almería, su técnico Javi y gracia, vamos a contar el domingo con la pista Ale y Perla, que nos dieron en el duelo frente al Lugo. Y no quiero simplemente muy buena imagen en el partido cuando frente al Lugo. Pues partida el próximo domingo, desde las 12 en el Martín Valero, 11 y media, estaremos en la sesión de mayo. Y el domingo 30 de diciembre, que es el único fin de semana que se descansa, que no hay liga, pues hay un partido, no lo podéis perder. Ese tradicional partido, 32 años ya, algunos de nuestros equipos mayores, entre los periodistas, los equipos de información, radio, de prensa escrita, de televisión, de páginas web, contra los populares, los diarios famosos, los políticos, empresarios, aparte de que os vais a divertir domingo 30 de diciembre en el 10 a las 11 y media, es que no solo el espectáculo deportivo va a ser bonito, sino lo que conlleva la ayuda para de nuevo que Caritas pueda recaudar el máximo de dinero y comprar alimentos en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Por 2 euritos, que es la entrada, ahí el día del partido, 2 euritos. El presidente de la Asociación de Informadores, Jaime Gómez Faro, nos destacaba los aspectos más importantes de este partido. Del partido de titulares de informadores, cada año ya van por dentro de las 30 y cada año siempre por la posición de la este año, por circunstancias que realmente todos los tenemos, la necesidad que tiene el mismo de las cosas, la necesidad de las cosas, que también nos ha dado las cosas, pues hemos considerado uno de las tareas que encontramos a donde íbamos a destinar este partido, pues por tanto, y la destinamos a Caritas.